estaba sentada por ahí. Y yo quería acercarme y poderte decir: oh, eso que me gustas tanto, de ti me estoy enamorando. Baby, yo te quiero tener conmigo una y otra vez. Siento que me gustas tanto, de ti me estoy enamorando. Baby, yo te quiero tener conmigo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Lo más es mi estilo, estar conmigo y hacer cosas que con nadie ha vivido. Yo sé que eso para mí no está prohibido. Ese vacío sin temor te la diga, soy testigo. Que para ti encontraste un nuevo cupido. Es que soy mío, mío, mío. Tú eres la única que llena ese vacío. Sin temor te la diga, soy testigo. Que para ti encontraste un nuevo cupido. Oh, siento que me gustas tanto, de ti me estoy enamorando. Baby, yo te quiero tener conmigo una y otra vez. Tanto, de ti me estoy enamorando. Baby, yo te quiero tener conmigo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y no dijiste que no. Tú eres de esa que con destreza brilla ante las demás con naturaleza. Usar tu piel se siente bien. Qué rico esa con delicadeza. Tú eres de esa que con destreza brilla ante las demás con naturaleza. Usar tu piel se siente bien. Qué rico esa con delicadeza. Siento que me gustas tanto, de ti yo me estoy enamorando. Chili y Simon, los cerqueros H&N. The Play en la lente. Los Animality. El manicomio musical Impact. Y ando con el rock en mi way. El ingeniero de producer. Rockas del music, bajo a la paper. Oh. Y es que eso es mío, mío, mío. The Play el manicomio musical. Chili y Simon. Rockas del music. Wow.